la zambomba, los panderos suenan, que esta noche es fiesta de la noche buena. Gloria, gloria, venimos a cantar. Zambomba, los panderos suena, que esta noche es fiesta de la noche buena. Toca la zambomba, los panderos suena, que esta noche es fiesta de la noche buena. Resplandores de los cielos, ahí anunciaron a Belén de que el niño había nacido.